No terminan de penetrar. Bueno, te cuento que vamos a charlar un poquito del presupuesto y la tarifaria municipal, pero un detalle, ¿no? Estos días, cuando se pidieron algunos informes, vecinos y algunos propios, se pidieron algunos informes, se remitió a la página. Le dijeron, en la página estaban, por ejemplo, las ordenanzas. Bueno, estuvo caída la página durante estos últimos días. Ahora se recuperó, pero casualmente no se están pudiendo descargar los balances. Los balances que se presentan mensualmente, que sirven para poder analizar un poco de manera más rigurosa, si uno quiere, más allá de poder ver criterios que pueda tener el presupuesto, uno necesita analizarlo en función de lo que se gastó, es decir, de lo que se había presupuestado el año anterior, sirvió o no sirvió, hubo áreas que gastaron de más, áreas que gastaron de menos, que necesitaban más. Eso es lo que se necesita de alguna manera revisar. Por eso se había pedido los balances, estaban subidos a la página, pero casualmente hoy no se puede acceder. Hasta ayer se podía, hoy ya no se puede acceder. ¡Qué causalidad! Sí, bueno, un detalle que queríamos contar. Bueno, está con nosotros aquí en el estudio Laura Carizoni. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? Ah, sí, ahí está. Hola, buen día. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, hola. Hay que pegarle al auricular. Bueno, ¿cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Aquí es mucho trabajo por estos días y preparándonos para el encuentro de mañana que vos recién mencionabas. Así que deseando que llueva hoy y ya frene. Un poquito mañana, que esté. Estaría lindo que esté nubladito. Sí. Pero sin lluvia. Si le podemos pedir eso al clima, al universo, lo tiro ahí, lo lanzo. A ver si acá el resto del equipo puede ver el pronóstico del tiempo para mañana. Nos falta Renata con su pronóstico mentiroso. ¿Qué onda? Sí. ¿Qué dice acá? 25. ¿Qué sería? Ya lo estaríamos confirmando. Bueno, acá cielos nubosos. Hay 24 grados y sensación térmica de 25. Está anunciado con un 90% de probabilidades de lluvia y caerían 8.4 milímetros. Y bueno, la máxima 25 grados, que estamos ya en esos, en ese nivel, y 18 la mínima. ¿Y mañana? Mañana. Acá le dice digo con... bastante nublado tengo yo, ¿Mañana? Sí. Bueno, acá es, este pronóstico, que es el oficial mentiroso de Renata Bracaccini, dice... 70% de probabilidad de lluvia, 22 grados de máxima, 17 de mínima y caería nada, 1.9 milímetros. ¿Mañana? Mañana. Bien, bueno, bien, bueno. Gracias universo, vamos con esa. Sí. Ese es seguro que es el pronóstico ese es el mentiroso. Amoroso de Rena. Okay. Sí, bien, vamos bien. A ver qué nos dice. Bueno, nos metemos con el tema presupuesto, la idea era ver algunos detalles más técnicos, digamos, para que se entienda o que las personas, los vecinos, vecinas, puedan también consultarlo. Recordemos que están subidos en la página de cdmnoticias.com.ar tanto el presupuesto de egresos, de ingresos, tarifaria, algunos anexos que presentó la municipalidad que tiene que ver con, un plan, por ejemplo, el plan de obras del Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento, de la EMOS, y algunos otros detalles que ustedes pueden revisar. Pero para entender, a ver, ¿cómo podemos, qué le podemos proponer a la gente? Están en una conversación íntima. Yo los dejo, ¿eh? ¿Los dejo solos? No, Fumiato, están celosos. Lo que le va a costar el tránsito que tiene que hacer este muchacho. Para saber si le pregunto o no. Lo que sucede es que yo... a ver, vamos a ver cómo se da esta conversación. Lo que traje... Por un lado tengo impresos ciertos formularios de presupuesto, pero como todo es mucho... Y es difícil hablar de esto en radio y sin verlo, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, por las dudas, me traje también los archivos digitales por si hay algunas consultas más puntuales que no las tengo por ahí tan a mano de lo que podamos tal vez responder. Si hay algún mensaje, alguna consulta de la audiencia que siempre está agolpada en la puerta esperando conocer los detalles del presupuesto. Casi que no podía entrar yo en la radio. Sí, pero bueno. Claro. ¡Atrás! ¡Saque el número! Sí. No sé si tenían alguna consulta para empezar o alguna orientación por donde quieran que vayamos. Creo que habría que empezar por el comienzo, digamos. ¿Qué es un Capilla presupuesto para Monte, que se entienda? Ah, no, está bien, porque me parece que para mucha gente... Por ahí, digamos, para poder hacer un análisis crítico, o en todo caso crítico en el sentido de poder observar con tu propia mirada y poder hacer alguna observación, hace falta entender qué es el presupuesto. Es decir, una propuesta que se hace, primero esto, ¿no? Habrá un detalle más técnico. ¿Cuál sería la definición que podrías hacer? Es que básicamente un presupuesto es una previsión de ingresos y de egresos en cualquier, digamos, en general esto es así, ¿no? Puede ser en una casa, puede ser en una organización social, en un club. Y acá obviamente estamos hablando de la administración pública de nuestro pueblo, ¿no? De la Municipalidad de Capilla del Monte. Entonces, esto mismo que estamos observando, analizando y que se realiza en nuestro municipio, se hace en todos los municipios del país, en las provincias, a nivel nacional. Por supuesto, cuanto más grande es el territorio que abarca el presupuesto, mayor es la complejidad que tiene justamente todo ese análisis, ¿no? Entonces, en general se le suele llamar al presupuesto, sobre todo cuando se habla a nivel nacional, de la ley de leyes. ¿Por qué? Porque no existe la posibilidad de que hagamos administración pública sin recursos materiales, ¿sí? Nosotros no podemos hacer política pública, el Estado no puede brindar sus servicios a la comunidad, no importa el nivel que sea, municipal, provincial, nacional, no puede brindar esos servicios sin recursos materiales, al menos mientras sigamos viviendo en el sistema capitalista y en la democracia que tenemos, ¿no? Ya más análisis más profundos serían para otro tipo de programa, sí, sí, sí, y sí, de bloque. Pero en este, digamos, en el sistema político y económico en el que vivimos, todas y todos necesitamos ingresos materiales y asumir gastos, costos, para poder llevar adelante la tarea que tenemos. En el caso de la administración pública es justamente los servicios que tienen que ver con la vida de una comunidad. Uh-huh. Entonces, ¿por qué se dice que es la ley de leyes o por qué se le da tanta importancia a una ordenanza de presupuesto que de hecho tiene sus reglas de cómo hacerse y que de hecho en nuestro municipio, que nos regimos por la ley provincial 8102, está obligado sí o sí el Consejo Deliberante, antes de votar la ley finalmente, la ordenanza, tiene que tener una revisión y tiene que tener el llamado a audiencia pública. Es decir, la comunidad está invitada, y yo digo, bueno, también nosotros tenemos como ciudadanas y ciudadanos la responsabilidad de participar en esos espacios, porque de lo que se trata es de qué va a pasar con nuestros recursos en la vida política pública de nuestra comunidad. Entonces, esa es la importancia que tiene. Un gobierno sin presupuesto no puede llevar adelante ninguna tarea, prácticamente casi que tiene que cerrar, como que no le quede algo del tiempo anterior, casi tiene que cerrar. Uh-huh. Esto no es posible hacerse así, ¿no? Digamos, nuestra vida y nuestro sistema político no está pensado justamente para cerrar la persiana como si fuera un negocio, como si fuera mi comercio personal. Por eso siempre, entre tires y aflojes, avances y retrocesos, de alguna u otra manera se termina teniendo presupuesto. Es muy muy raro que suceda, sobre todo a nivel nacional, que eso no pase, ¿no? Sí. Y a veces cuando pasa, lo que se hace es reconducir el presupuesto del año anterior. Pasó en el 2010, si no me equivoco, ¿no? Hace varios años. Sí, sí, en el presupuesto nacional 2010 no lo votó el famoso Grupo A. Claro, no le aprobó quedó el presupuesto que venía. Claro, lo que era la oposición en ese momento no aprobaba el plan de gobierno, digamos, del Ejecutivo, y bueno, y quedó trabado eso, pero sí, que después en unos meses se destrabó, me explico, no es una ley que pueda quedar cajoneada como sucede con tantas otras, algunas que las queremos y otras que no las queremos tanto. Y la particularidad que tiene es que es una ordenanza que siempre surge, el proyecto de ordenanza siempre surge de parte del Ejecutivo. Es el Ejecutivo el responsable de pensar su plan de gobierno, asignarle recursos, y luego el Consejo Deliberante es el encargado de analizar eso, de hacer propuestas de cambio si fuera necesario, de llamar a la comunidad para que pueda expresar su opinión, y luego de esa, que llamamos audiencia pública, y luego de esa audiencia pública recién emitir el voto final. Sí. Incluso, si es necesario, digo, haciendo cambios. Esto ha pasado. Algunas veces lo votaron tal cual estamos y otras veces, luego de la audiencia pública, se incorporó una u otra cosa. Sí, ha sido... Por lo menos en los años en que yo vivo acá y que he estado en casi todas las audiencias públicas. Sí, ha sido, digamos, hay que marcarlo y no con esto bajarle el precio a la audiencia pública, pero hemos tenido, por ejemplo, en la última sesión no hubo cambios, por lo menos que lo supiéramos. A lo mejor hubo algo que se haya cambiado. Está Dora también, que la subamos al equipo comandadora. Hola, ¿cómo le va? Bien, bienvenida. Buen día. Bueno, se hizo la primera lectura. Por lo que vimos, se aprobó. Sí. Y lo raro, que es algo que el otro día yo charlábamos, recién lo decíamos, en otras localidades hay doble audiencia pública, porque lo que es difícil de entender es que siempre se aprueba una hora después de la audiencia pública. Es muy difícil producir, realmente, incorporar. Primero, responder a todas las dudas, porque eso requiere un análisis. Las dudas o observaciones, si uno las toma en serio, requerirá que cada secretario, según el área que corresponda, haga una devolución. Eso sería lo más serio. Bueno, esto no pasa y se vota 2 horas después de la audiencia pública. Es decir, el tiempo para hacer realmente, seriamente, una conversión, un cambio al presupuesto para la tarifaria, es poco. Pero bueno, eso será para revisar en el próximo. La particularidad de este año es que lo presenta un ejecutivo que todavía no entró y que a lo mejor uno, así desde afuera, hoy lo vamos a decir en estos términos, pensaría que le faltarían datos. Digo, no estar adentro y no tener todos los papeles hubiera sido a lo mejor, y lo digo intuitivamente, después puedo tener mi opinión en todo caso política, pero intuitivamente, que lo apruebe cuando entrara, ¿no? Bueno, en esto se ha debatido también este último tiempo. Sí, es una situación, siempre los cambios de gestión, sobre todo cuando hay cambio de sello político en el Ejecutivo, siempre genera estas situaciones extraordinarias donde es difícil sentar una postura de cuál sería la mejor opción. Digamos, por un lado, es cierto que le corresponde al Ejecutivo actuante y al Consejo Deliberante actual aprobar en sesiones ordinarias los presupuestos. Esto en los tiempos comunes es así, digamos. Ahora, también es cierto que aprobar un presupuesto que hace un intendente que se está por retirar, en este caso además siendo el intendente interino, pensar, digamos, siendo como dije antes, que el presupuesto es el plan de gobierno que un ejecutivo tiene para llevar adelante, es un poco como extemporáneo, ¿no? Yo pienso un gobierno que no voy a ejecutar después, es bastante raro. Entonces, no me parece mal que se haya dado la oportunidad de que el intendente electo y el equipo de trabajo pensara el presupuesto para luego llevar adelante. Sin embargo, y en esto comparto, sucede que es cierto, se está armando un presupuesto donde en realidad, o cuando en realidad, faltan muchos datos para saber de la administración actual, digo, ¿no? Y de los números, sobre todo. Se ha hablado mucho de esto ya, y de hecho en Capilla venimos teniendo ciertos quiebres institucionales, no hace falta recontar todos los intendentes que tuvimos en los últimos 4 años, en la que venimos siguiendo, gracias a la cobertura de Dora aquí presente, tantas idas y vueltas entre el Ejecutivo, el Consejo Deliberante, los Tribunos de Cuenta, donde nunca parece estar clara la información de los números, ¿no? De las cuentas públicas. Sí, hay algo, a ver si yo puedo aportar. Una cosa, el año pasado cuando se hizo la audiencia pública, no fueron 2 horas, Fede, terminó la audiencia pública y se fueron a votar directamente. Sí, bueno, fui generoso. Perdóname que te corrí. Sí. Ni siquiera se tomaron 2 horas. O sea, se hizo un receso de 15 minutos y fueron a votar. Se hicieron algunas correcciones de la participación de los vecinos, que fue bastante escasa. Lo más fuerte fue la parte de comercio. Se hicieron algunas correcciones en los montos y porcentajes, pero poca cosa. Cuando vos tenés el presupuesto hecho, después, mediante el Consejo Deliberante, se pueden correr las partidas. Sí, o sea, cuando se generan de pronto necesidades en otras áreas, el Ejecutivo puede tomar la determinación de correr partidas y mediante el Consejo Deliberante se pueden mover. O sea, no son números rígidos. No es estanco porque justamente lo dijera el profeta contemporáneo Juárez, digamos. El presupuesto es una previsión, digamos. Claro, vos nunca podés saber con certeza total cuántos ingresos vas a tener y cuántos egresos vas a tener. Mucho menos en los contextos de subas de precios que nosotros tenemos, pero aún cuando fuera una estabilidad económica así, un equilibrio total, siempre puede haber cuestiones para cambiar, siempre porque hay que también muchas veces atajar emergencias que suceden, digamos, cambios en el contexto local o provincial, también porque muchas veces por ahí vos podés gestionar recursos que se consiguen durante el año de gestión, claro, y entonces podés incorporar esos recursos. ¿Cómo vas a privar una comunidad de obtener recursos para llevar obviamente adelante un proyecto? Porque el presupuesto es estanco. No. Entonces tiene esto. Eso que se dice incorpora. Dora. Hay algunos cambios que que generalmente la ordenanza de presupuesto le permite hacer al ejecutivo, que tiene que ver con acomodar partidas dentro de una misma área de gobierno. Sí. O bien entre áreas, una misma partida. Después podemos explicar un poquito más qué es eso, porque es difícil entender eso por radio, pero también se puede hacer cambios entre áreas, pero compensaciones se llaman en general, dentro de una misma partida general. Esas a priori no requieren, como son cambios menores y siempre y cuando que no aumenten el número previsto, el número total previsto, vos podés hacer esos cambios. Ahora, para incorporar nuevos ingresos, nuevas gestiones, o para hacer ya, pedir cambios de partidas, que digamos que en lugar de gastar en tal bien de capital, voy a gastar en tal otro gasto, no sé, en servicios o contrataciones, o incorporar personal, y entonces me va a aumentar los gastos de personal y demás, ahí tiene que tener la aprobación del Consejo Deliberante. Sí, pero cuando hacen cambio de las partidas, las cambian de lugar, también tiene que pasar por el Consejo. Sí, se hace, pero se hace por decreto. Se hace el decreto municipal tiene que pasar por el Consejo. Claro. Si el Consejo lo rechazara, después entra en una ida y vuelta de que tienen casi casi todas las ordenanzas, ¿no? Digamos, sí. Y por los decretos, obviamente. No es, a lo mejor, digo, para ser más explícito, no es que pasa por el Consejo es el que lo aprueba. No, es solo un decreto. El decreto obliga al Consejo solamente a la posibilidad de rechazarlo. Sí, claro. No tiene posibilidad de debatirlo y hacer una propuesta. Claro. Lo rechaza, y si lo rechaza tendrá que venir una nueva propuesta. Ahí puede haber sugerencias de parte del Consejo, pero bueno, no es que va se claro, vuelva a debatir. Los decretos funcionan eso, ¿no? Así, aceptan o se rechazan. Claro. También quería hacer una observación respecto de las audiencias públicas y respecto también del presupuesto. Yo en general he percibido en los últimos 6 años, 7, y no sé si ahora ya más allá de que nosotros sabemos que hay audiencia pública y lo dijeron y nuestro medio lo levantó, no sé si están haciendo mucha publicidad o difusión en otros espacios, o sea, oficialmente el Consejo Deliberante, ¿no? Ahí pasa No, porque muchas veces claro. Digamos, hay algo que quería referirme que dijo antes Fede. Justamente quienes venimos del palo de la planificación participativa en sus distintas versiones. Tienen barra brava todo, ¿eh? Sí, también están esperando afuera. Tenemos ciertas, digamos, algunos preceptos, diría yo, que es lo siguiente: si vos querés que alguien, un sector o una persona, quien fuera, o ciertos actores, participen realmente con posibilidad, digamos, de una opinión fundada en un espacio, no hay manera de que eso suceda si vos lo avisás 1 o 2 días antes. Obviamente. Entonces, lo primero que siempre hay que tener en cuenta cuando alguien quiere abrir el juego es invitar con tiempo. Sí. Si yo realmente quiero que vengas a mi cumpleaños y te aviso 10 minutos antes... Sí, la posibilidad es que no vaya. Tengo mucho riesgo de que eso no suceda. Claro. Entonces, si yo... No, lo digo para llevarle un ejemplo común de la vida cotidiana. Cuando un organismo quiere realizar una planificación participativa o cuando un organismo quiere incorporar opiniones, visiones, etcétera, de la comunidad, tiene que llamar con tiempo y tiene que llamar en tiempo y forma. Sí, el Facebook no sería el único medio. No, claro. No es, de hecho, legalmente no es un medio fehaciente, no. Pero además no es la única manera, ¿no? Y en general nosotros hemos percibido que el cumplimiento de la audiencia pública para votar el presupuesto los últimos años se ha hecho porque es ley, sí. No lo pueden evitar, pero no hubo un real, o desde mi punto de vista, no hubo una real intención de incorporar opiniones, de escuchar a la comunidad, de tener un ida y vuelta. No tenemos nosotros normado localmente cómo son o reglamentados cómo se hacen esas llamadas audiencias públicas y cómo es la metodología de la audiencia pública. En los últimos tiempos aquí lo que ha sucedido con el presupuesto es que simplemente se llama audiencia pública. Ese día, media hora antes, si vos querés hablar, te tenés que anotar, tenés que concurrir con tu DNI. Esto también vale para la próxima. Y que tenés que tener dirección local. Por supuesto, sí. Con dirección local, eso sí me parece lógico, porque si vas a opinar sobre el presupuesto de un pueblo, tienes que ser residente de aquí. Obvio. Pero luego lo que han hecho es sentarse los concejales en su mesa, estar la comunidad como un auditorio, decir quién se anotó para hablar, decir lo que quiere decir. Y la sensación, el clima que siempre se vivió es, bueno, estamos cumpliendo con este trámite. Terminó de hablar todo el mundo, listo, nos vamos a votar. Sí. Algunas veces hubo incorporaciones, quiero ser justa y quiero ser honesta, digamos, con eso. Algunas veces hubo algunas modificaciones, recuerdo la partida para atención de violencia de género, algunas compañeras que llevaron cuestiones que tenían que ver con el desarrollo social, que se modificaron un poco, pero nada más. Entonces, en eso yo coincido con Fede. Se queda corto esta metodología de audiencia pública. Se queda muy corto. Totalmente. Y creo que... en este caso ya no se va a poder, pero creo que en la previsión para el Consejo Deliberante que empieza a ejercer en diciembre, me parecería muy recomendable que piensen y arbitren los medios para que la opinión pueda ser más real. Además, en muchos casos, en este caso creo que vos comentaste el otro día que se puede ir a conocer el proyecto de presupuesto en el juzgado de faltas. Sí. Hubo otros años que para conseguirlo, porque digo, vos para ir a una audiencia pública a informarte tenés que poder acceder a la información con que tiempo, es pública, claro. Y debería ser gratuita. Sí. Bueno, no, hubo veces que había que más o menos perseguirlo al secretario del consejo donde lo encontraras y te lo cruzabas en la calle, pero no había manera de tenerlo. Sí. O tener un concejal amigo, digamos. Sí. Era como la única manera. Eso está mal. Entonces son cosas que para un periodo distinto, porque ahora, ¿qué le vamos a pedir a los concejales de este periodo? Digamos? Nada. Ya está. O sea, ya está, obvio. Todas partes después, el papelón que se mandaron ayer, no. Ya es como el cierre, la frutilla del postre. Sí. Pero deberíamos, como comunidad también, presionar hacia esos lugares, ¿no? Sí, bueno, que la audiencia sea... en dos tramos sería lo justo, sí, la reglamentación porque se hace tiene una primera importante. Audiencia donde se hacen los planteos, que haya una respuesta hacia esos planteos y después se cumpla la parte protocolar de la segunda lectura. Y la respuesta tiene que ser por parte de los secretarios o secretarias. Sí, el equipo, el gabinete. Claro, no de los concejales que están ahí. Bueno, me escuchan, pero muchas veces hasta se han dormido algunos, lo recordamos. Ha habido momentos... Pero aparte tienen un desconocimiento, no sé qué va a pasar a posteriori, pero tienen un desconocimiento de algunas cosas porque no participan en la acción, en la confección, en la ejecución. Entonces tienen un desconocimiento de hacia qué lado fue. Entonces necesitas una respuesta del área que corresponde. Sí. Tiro esto para tirar un ejemplito, digamos. También cuando se hizo audiencia pública, porque se iba a presentar la ordenanza sobre el plan de la obra del gas, también, digamos, yo hubiera podido decir muchas más cosas que habrían podido ampliar la participación, pero al menos recuerdo que vi como algo valioso que antes de de hacer esta especie de pantomima, leo yo, sí. ¿No? Bueno, dejo que la gente hable. Se hizo una presentación. Claro. O sea, el arquitecto Edo, que no es una persona con la que yo coincida mucho, pero digamos, pero en eso tengo que reconocer, que planteó, hizo una presentación visual, explicó, tiró algunas líneas y sobre eso la gente opinó y también hizo preguntas y él las respondió. Sí, claro. La pantomima pasaba por otro lado. Sí, pasaba claro. Porque la obra del gas nunca estaba planificada no hacerse. No había presentado nada en ese momento en Ecogas. No había, era todo una. Bueno, pero por eso digo que lo menciono no para realzar sí. La tarea del arquitecto Edo está claro. Al frente de eso, sino para mostrar que es posible también, aún no siendo un estudioso de la planificación participativa, tener algunos criterios que permitan que las personas puedan entender mejor de lo que estás hablando y opinar de una manera más fundamental. Lo hizo Oscar Olleros en su momento también, con la EMOS, hizo una presentación también. Extensa. Sí, hace bastante, sí, ¿no? Sí, ya estuve. Parece que hiciera sí. Siglos de sí. Eso. Eso fue cuando iban a hacer el aumento aquel. Sí, claro, que era de fuerte. Que te salía en ese momento. E hizo la comparación de la botellita de agua sí, con sí. La agüita de la canilla. Yo estaba. Sí, tengo algunos mensajes. Bueno, vamos incorporando sí. Así, hacemos un diálogo. Sí. Buenos días, dice Lili. ¿Cómo anda Lili? Buen día. Si bien el presupuesto no es estanco, debe estar basado en proyectos preplanificados, tomando en consideración el porcentaje de inflación y un más menos 15% de desviación, tomando en consideración que debe existir una partida de emergencia. Lo que se ve en el estudio que se está haciendo y que Lili está participando del presupuesto y viendo también los modelos que manda la provincia de cómo se debe generar, espera que se me apague acá. Lo que se ve es que no hay planificación adecuada y falta de conocimiento de las partidas presupuestales para elaborar un presupuesto transparente. Bueno, habría que ver a qué refiere con que hay desconocimiento, no, porque no queda claro eso en el mensaje. Sí, o sea, la primera parte, sí, o sea, es lo que estuvimos diciendo, hay que hacerlo en función del plan de gobierno. Yo noto que es algo de lo que yo quería decir, así hablando de las generalidades de este proyecto. Hay dos cosas, o un par de cosas que faltan, digamos. Por un lado, no está todavía, por lo menos disponible en términos de información pública, la fundamentación del presupuesto. En la fundamentación, que es el texto en el que vos vas presentando, digamos, vos haces una explicación general de lo que va a ser tu plan de gobierno, de el por qué propones una tasa de aumento de tal o cual forma, cuáles son las principales obras. Eso no está todavía disponible, al menos públicamente. Entonces cuesta un poco analizar las planillas de Excel donde uno ve ingresos y egresos sin tener el plan de gobierno al lado. Sí. Eso es algo necesario. Es algo necesario. Yo espero que, o deseo que eso se pueda plantear en la audiencia pública para justamente tener estas aclaraciones, ¿no? Y que en tal caso se lo pueda explicar mejor el intendente. Sí, yo veo también en lo general que no ha cambiado mucho, es decir, que está hecho casi, o muy parecido, digamos, basándose en las cuentas, en las partidas del presupuesto del año anterior, claro. Y anteriores. Esto no sé si es porque no se podía hacer de otra manera en este momento, por falta de acceso a la información del nuevo gabinete entrante, o si es por elección. Casi me jugaría a decir que no es por elección, pero no lo podemos saber, digamos, con la información que tenemos acá. Pero es lo que necesitaríamos. Sí, hay previsión de estos números de contingencia que dijo Lili, está escrito eso. Sí. Bueno, luego, o sea, digo, esto lo que hace es que complique un poco tener más claridad para poder opinar sobre el presupuesto, ¿no? No tener el plan de gobierno, no tener la fundamentación. Confieso y que algunas la... partidas que son bastante genéricas, que estaría bueno que se abran un poco más en detalle, bueno, hacen que uno tenga que hacer un análisis muy somero. Sí, digamos. Pero a ver, lo digo porque estamos en un medio de comunicación que hemos sí. Tratado de tener esta información. Digo, están a disposición tanto de ambos intendentes, el actual y el electo, para que se expresen o para que den estos mensajes, estas dudas, o el secretario de gobierno, que puedan expresar esto, porque el análisis que tenemos que hacer, si no sabemos estas cosas, es decir, con qué condiciones se tuvo que hacer, bueno, cambiaría un poco el análisis. Y por otro lado, lo digo en el otro rol, pero solamente este bocadillo, que han dicho que se invitaba a los concejales electos sí. para que sean parte de esa audiencia. Bueno, no hemos recibido la invitación formal todavía, ni informal tampoco. No, dijo Dora en el sí, ¿no? después de la sesión sí, no, de la semana pasada. Se dijo en el consejo puntualmente esto. Que los concejales que no van a continuar en el circuito van a votar el presupuesto como está. Y que se invitaba a la nueva gestión a participar en la segunda lectura para ver si tenían aportes para hacer, para tomarlos en cuenta, porque de los siete concejales que hoy están en actividad, quedarían dos. Sí. Claro. Entonces, invitaban... De la oposición. Pero lo dijeron ahí... Y María José Bandini también. Claro, Bandini y Negri. Y Rodríguez. Sí, pero Rodríguez... Bueno, no va a votar ahora, claro. No. Claro, él en este momento está en otro rol, por lo tanto no está participando, así que serían dos los concejales que van a seguir la gestión. Vuelve al consejo. Y claro, hicieron una invitación en audio del Consejo Deliberante que no se publica. No. Porque el audio lo recibimos todos los que estamos en prensa, pero no se publica en ningún lado. O sea que si los otros concejales no participan de un medio de comunicación, estaría siendo el único invitado, Fede. Sí, casualmente soy el único que va, que cambia del consejo, porque en general más o menos se mantiene claro, el mismo como esquema. Fuerza política como de fuerza la nueva. Política, sí. Claro. Así que que vuelve también, hay que decir. Que volvemos, sí. Claro. Sí. La invitación fue así, sí, el tema del protocolo hay que bajarlo de la nube, porque se quedó en la nube extraviado, y hay cosas de lo protocolar que son un embole, ¿viste? Pero si no tenés un protocolo en el Estado, se dejan de cumplir un montón de cosas, los procedimientos lógicos. Sí, sí. También yo digo, tiro así como consejito para el nuevo Consejo Deliberante, no sé si hay alguno más que esté escuchando, revisar la comunicación institucional. Uh-huh. Sería importante. Yo voy a agregar algo que parece nimio en los términos en tenemos que por talleres, ahí estamos hablando. Tenemos talleres, si quieren participar, podemos hacerlo con nosotros. Claro. Yo lo vengo diciendo. Que tiene que ver con algo que tal vez me corresponda más en términos, digamos, de oficio, que es... la buena onda. Y parece nimio, pero la verdad es que vos decías avisar antes, tener una buena información previa a la audiencia pública. Pero también si en la audiencia pública vemos esa gestualidad hemos visto en los últimos años, es muy desmovilizante y genera este rechazo a la participación y no es secundario. Pero bueno, tengo algunos mensajes. No, eso también tiene que ver con la voluntad del diálogo y la participación, claro, claramente. Exactamente. Sí, bueno, dice alguien que sabe algo de comunicación institucional. Estamos hablando de la presencia en las audiencias públicas, quiero decir que considero que el trabajo de prensa del Consejo Deliberante fue de pésimo para abajo durante estos 4 años. Lo tenía que decir. Creo que puedo llegar a atisbar quién escribió eso. Está volviendo a respirar ahora. Habiendo dicho esto, alguien que tiene que ocuparse de recibir todos estos mensajes. Tengo otro, dice Esteban. No avisan ni dan los datos. El presupuesto lo soltaron hace una semana. Es verdad que se venía ya pidiendo antes, cuando se estaba armando. Bueno, tampoco escuchan que el año pasado, Juárez, dice Esteban, se enojó cuando un vecino les dijo que ellos no pensaban en la gente y amenazó con terminar la audiencia. ¿Se acuerdan, no? Sí. Sí, porque... Por suerte hay algunos que sí, ya se van. Me hago cargo de lo que digo, totalmente. No, porque, en mi nombre estoy hablando, de nadie más. Plantean la audiencia pública como que el público habla y ellos son el tribunal que escucha. Es que ni siquiera hay actitud de escucha. Ni siquiera si uno, digamos, se escucha. No tengo título para decir esto. Tendría que decirlo a alguna psicóloga. Psicólogo tenemos también compañeras y amigas que pueden decirlo. Pero yo estoy casi segura que si alguien ve un video, un pequeño, 10 minutos como mucho, 5 tal vez, de un video de lo que son las audiencias públicas o lo que han sido, vamos a decir que todo puede cambiar, ¿no? Sí, esa es la construcción. Esperanza. Pero lo que han sido en esta actitud de estar sentado así, o medio como durmiéndose, o mirando así para arriba, diciendo qué bodrio esto, justamente no te permite tener un diálogo. Yo con alguien así no puedo hablar. Sí, dice, uno que lo único, va y dice, porque es la única posibilidad que tenés, pero sí, en realidad... Sí, sí, la única parte que se sí ocupaban muy puntualmente es que cuando se vencía el tiempo, cortar. Ah, sí, sí, sí. Algunos, algunos, no a todos. Sí. Como en la audiencia pública. O sea, hubo gente que no estaba siendo específica en lo que decía porque fue a sí, hacer sí catarsis, sí, pero como era un vecino conocido, tampoco lo pararon. Mensaje, dice Virginia, algo que no me queda claro. ¿Quién debería controlar los ingresos y egresos mensuales de la municipalidad? Que lo que acaba de caerse de la página justo cuando lo estábamos analizando. Porque el próximo intendente tiene un tribunal de cuentas en ejercicio. Sí. Y bueno, digamos, lo que de alguna manera reclama es tener el control de eso. Por lo menos saberlo, ¿no? No sé, a lo mejor tenía otra intención el mensaje. Pero bueno, ¿quién controla los ingresos y egresos mensuales? Es que los poderes del Estado se controlan entre sí. Pero igual el Tribunal de Cuentas... No, el Tribunal de Cuentas lo que controla es que el gasto sea de la partida que corresponde y la documentación esté en regla. Sí. No es finanzas. No. O sea, el Tribunal no controla los ingresos. No. Uno se puede tomar con ciertas responsabilidades algunos trabajos. Digo, los concejales han hecho durante 4 años exceso de la expresión nosotros no nos corresponde. Claro. Bueno, a veces no te corresponde en términos estrictamente institucionales, pero muchas veces te corresponde por ser representante de la oposición, en este caso. Claro, por ejemplo. Pero el control sobre el Ejecutivo lo hace el Legislativo. Sí. Si vos tenés que llevar a un intendente, o pasa con los presidentes de la nación, digamos, a juicio político, quien propone eso es el Congreso de la Nación a nivel nacional. Y en lo local, salvo que haya un pedido popular, digamos, es el Consejo Deliberante. O sea, lo que sucede es que hemos dicho esto muchas veces también en estos años. Hay que leer un poco más a fondo, digamos, la ley 8102 en ese sentido. Porque si vos estás para hacer rendir cuentas a la otra fuerza, o al otro poder que es el Ejecutivo. Sí. Y sí, los tribunos de cuentas, no solamente en esta gestión, digamos, los tribunos de cuentas, del partido que gobierna, son parte del gobierno. Siempre lo han sido, o sea, porque son por elección. Uh-huh. Y funciona de esa manera, digamos. Si quisiera cambiar, no sé cómo sería. Ya hay que cambiar la ley, digamos. Claro. Bueno, era Agustín Fontene que decía lo anterior. Lo tengo que decir. Yo había pensado que era otra persona. Lo dejé ahí a ver si adivinaban. También es, si hablamos de la prensa del Consejo, y ha tenido tantos cambios como intendentes. Sí, también. Así que es bastante complicado. Bueno, vamos a ver cómo viene ahora. Ojalá que haya un cambio en eso. De todas maneras, me gustaría decir que también, digamos, como parte de la gestión de organizaciones, una de las claves de la comunicación institucional es que tus prioridades, tu estrategia, no la define tu comunicador. La define quién es. Están a cargo de ese espacio. O en tal caso, las definen juntos. Pero no es que... O sea, realmente la estrategia de comunicación institucional no debería cambiar porque cambie la o un secretario de consejo o la persona de prensa. Si vos tenés esa definición hecha, sucede que desde mi punto de vista no la han hecho nunca esa definición. No. Y se han tomado... Digamos, casi que parece que tuviéramos que agradecer que por lo menos ahora te llegaba un poco de información antes. Gestiones anteriores ni siquiera sabías lo que iban a tratar. Sí. Si no tenías un concejal amigo, no sabías lo que iban a tratar. Te enterabas por, me acuerdo, un anterior concejal de su página particular, digamos. Claro. Si no, nada. Sí, acá pide un oyente que publiquen las sesiones, así las podemos escuchar, y que no sea secreto de Estado. Bueno, si no fuera realmente por Dora y por la radio, poco se conocería. Es que en una época en la página del Consejo se publicaban los audios. Y ahora no sé. Después de algunos problemillas verbales, vinculares que hubo. Es más, también se grababan las comisiones, cosa que dejaron de hacer. Sí. En una época se publicaban los audios, después que terminaba la sesión, que me parece lo súper correcto, si queremos que el público participe, que ese público es a quienes estamos representando dentro del consejo. Es decir, mirá cómo laburo, gracias por ponerme acá. Bueno, se dejaron de publicar. Sí, bueno, no es quien los puso. Bueno, déjame dar algunos detalles y lo charlamos. Ahora hay algunos mensajes más que ya voy a comentar, pero algunos detalles de números que pudimos destacar. Hay mucho más para revisar, no es el lugar acá tampoco para extendernos en un análisis tan profundo, pero algunas cosas que llaman mucho la atención. Por ejemplo, un ítem que se viene usando mucho y que vamos a pedir que empiece a desglosarse. Lo hemos pedido siempre, que se desglose más. De hecho, se viene desglosando un poco más que lo que hacía Gustavo Cés, por ejemplo, que era una hoja. Sí. Era todo servicios no clasificados, digamos, prácticamente. Es como que vamos creciendo, pero en tiempos muy lentos, vamos mejorando, muy lentos. Bueno, pero a ver, el presupuesto general... Espérame que te lo quiero... ¿Del Ejecutivo estás diciendo? Sí, de... espérate, porque lo tenía abierto, pero... Decís acá. ¿Qué es lo que querés? 466.834.000 es el presupuesto general municipalidad, más el ente autárquico de EMOS, ¿no? Sí. Hay un aumento de alrededor del 34%. 30%, calculé yo, sí, en los aumentos un poquito más, pero en general. Sí, tanto en las tasas, digamos, sobre todo digamos, estos números generales tienen el 30%. Son unos 130 millones. Sí, son unos 130 millones repartidos entre la Administración Central y el ente descentralizado EMOS. Bueno. Y en general, en las tasas, yo, digamos... Hace poco que tenemos esto, por eso el análisis no es súper exhaustivo, pero sí un análisis general. Y les diría que en las tasas, sobre todo me fijé en la tasa a la propiedad, la tasa por servicios a la propiedad y la de comercio, que suelen ser lo que se ve afectada a la mayoría de la población, tienen también un aumento de eso, más del o 30%. Menos, de 30%. De igual manera, están aumentados en un 30% aproximadamente. Los gastos, la previsión de gastos. Sí, está igual, perdón, ¿no? Una cosa y otra. Me corrijo. Según la tarifaria, es un poco menos en realidad. La tasa de comercio, un 23% aproximadamente. La de la de los inmuebles, digamos, la tasa de la propiedad, 25%. Uh-huh. Y bueno, y mantiene después las bonificaciones para lo que son los pagos en regla, los pagos al día y demás. Bien, a ver, un ítem que aparece en las diferentes secretarías, casi al final, que se llama otros servicios no personales no clasificados. Sí. Yo te digo esto y, qué sé yo, vos decís, bueno, debe ser cosa de especialista. Entonces no te concentrás mucho, demasiado, en ese punto. Otros servicios no personales no clasificados. ¿Sabe cuál es el monto sumando de cada una de las áreas de las secretarías? 33.676.835 pesos. Eso aparece en este rubro que no sabemos qué es, que no está clasificado precisamente. Pónganle coso. Ponele coso. Como en la ferretería. Cuando esto es muy importante que se desclasifique. Sí. Imagínense que es esto solamente del presupuesto. Estamos hablando del área municipal, que... el presupuesto, ya te digo, municipal era de 397 millones. Exactamente. Bueno, y te estoy hablando, ahí es un dato importante, 33.676.000 pesos. Casi un 10. En otros servicios no personales no clasificados. Algunas áreas, después te lo puedo comentar, pero algunas áreas tienen muy exagerado ese presupuesto y otras lo tienen más chico, pero bueno, necesitamos desclasificar esto porque... se arma una torta muy grande. Sí, perdón, aclaremos porque, dicho así, los servicios, ¿qué son los servicios no personales? ¿No? Las partidas de servicios no personales se refieren justamente a lo que no es ni personal de la municipalidad, claro, ni tampoco compra de bienes, uh-huh, sino todo lo que son servicios de contrataciones a terceros, puede ser para, digamos, según en qué lugar estás, pueden ser alquileres, tasas... todo lo que son profesionales, digamos, si vos pagaras a una consultora para hacer X servicio. No necesariamente eventuales. Ah. Digo, son todos los servicios, entran los servicios públicos ahí también. Ah. En los servicios no personales. O sea, es una partida muy grande en general. Y podrían entrar los trabajadores contratados, porque, o por lo menos estimábamos que podía suceder esto, pero estaría bueno saberlo. Sí, honorarios profesionales, digamos, tendrían que ser trabajadores en relación de dependencia. No, los llamados pero, contratados. Sí, ahí tengo la duda, ¿eh? Sí, por eso. Pero en general acá están entrando servicios básicos que serían los servicios públicos, gas, luz, etcétera, internet, teléfono. Los pasajes y movilidad, viáticos, publicidad y propaganda, acciones judiciales, impuestos, derechos y tasas. Dentro de servicios personales están detallados estos que estoy diciendo. Esos son los que están detallados. Claro, esto está por fuera de todo. Claro, explicando de qué se trata, porque uno dice servicios no personales y así suelto, salvo que vos sepas de contabilidad, nadie sabe de qué estamos hablando. Sí, bueno, ahí... Entran ese tipo de gastos y podría haber otros que justamente al no estar clasificado, no estar dicho, te deja este manto de duda, digamos. Sí, sí. Yo recuerdo que esto se ha criticado también en otras veces en los proyectos de presupuesto, porque generalmente han tenido un monto alto para estar no clasificado. Para los varios. Sí, sí. Sí, sí, claro, serían varios. En una contabilidad privada tenés cosas que no entran en la cuenta, en las cuentas que ya tenés abierta, inmueble, bienes de uso. Entonces va varios. Lo deja muy abierto. Para mí en general, cuando vos dejás cosas muy abiertas es porque querés ver después cómo porque no tenés definido de antes. Es manejable. Y querés ver después cómo lo manejás. Es manejable a criterio. Yo podría decirte que en el FA 2018... un montón de la plata que no participó de lo que debía gastarse fue a esas cuentas. Sí. ¿Está hablando del FA 2018. Del FA 2018. Claro. Sí, puede ser. Entonces bueno. se ajustaron en todas en eventos y eventitos y no, todas esas cosas. No haga propaganda. Bueno, escucha, otros puntitos, nada más porque tampoco no vamos a extender mucho, pero sí marcar algunos puntos. Revalorizar, por ejemplo, aparece revalorización calle techada. Sí. Una obra, uno diría, bueno, por ahí aleatoria. Alguien podría considerar necesaria, lo pueden considerar algunos, la vamos a cotizar. Otros no. Es casi $1,000,000, 982,000 pesos, revalorización de calle techada. Nos cuesta porque la inflación nos hace descolocar un poco, decir, capaz que no es nada eso. Bueno, pero a ver, te voy a hacer una comparación. 982,000 pesos para arreglar la calle techada o revalorizarla, que por ahí uno podría decir, bueno, debería ser potestad también de los comercios de la calle techada, ¿no? Sí, no, porque la calle es pública. Está bien. No. Pero no es potestad hay de los comercios. La calle es pública. Yo recuerdo en Paraná, por ejemplo, cuando se hizo la peatonal, hubo un aporte muy importante de los comercios. Claro, vos podés pedir aporte, bueno, pero la potestad sobre eso municipal. Está claro, estoy diciendo el aporte. No sea cosa que después también los privados nos apropien de la calle. Estamos hablando de los aportes y de cómo a eso estamos hablando. Por supuesto, el Festival Alienígena también es potestad, digamos, el espacio es municipal. Están pidiendo, bueno, cómo se hace con la colaboración de los privados. Pero si yo te digo que mantenimiento de parques y paseos, en general... todos los parques y paseos de Capilla del Monte durante todo el año 2020 va a ser de 210,000 pesos. $1,000,000 para la revalorización de la calle techada y todo el mantenimiento de parques y paseos, 210,000 pesos. Porque además no hay obras planificadas para los parques y paseos. Digo, si vos dijeras, mirá, tenemos obras, esto es solo mantenimiento, pareciera un poco, ¿no? No, igual eso Fede, o sea, no es del todo... No es del todo cierto lo que estás diciendo. Porque sí, está puesto, por un lado, la revalorización de la calle techada. Yo lo que no sé, no puedo saber sobre los montos realmente lo que salen estas obras porque no me dedico por eso digo a la arquitectura. Pero la revalorización calle techada, por un lado, lo que incluye, estaría bueno tener a alguien que sepa sobre la construcción, sobre el mantenimiento, para saber si el monto es mucho o no. En la descripción lo que dice que se haría, ¿no? La propuesta es que se va a hacer limpieza de cielo raso, arreglo de calles, reparación de veredas, reparación y pintura de columnas. No sé si sale eso o no, no tengo idea. En lo que es parques y paseos, que ahí está puesto genérico, está muy genérico puesto, pero en realidad si vos después vas viendo, también tenés el que yo podría decir que son paseos, la calle de los niños, el teatro Plaza América Joven, podría entender. Claro, está aparte, por eso digo, pero vos ¿cómo lo entendés? No lo podés entender como un paseo ¿no? Mira. No, de los parques, por lo menos de parques entender no. Así. Por eso digo, y, por no, ejemplo, entonces, no estamos hablando de lo cierto o no cierto. Claro, estamos pero, hablando de no, pero digo, paseos. O sea, eso está puesto tan genérico que no te da mucha claridad. Porque los paseos, ¿qué son? Claro, que bueno, es cortar el pasto y no, regar. No, son calles, digamos, incluye, para mí son, digamos, por un lado, esos lugares, digamos, donde vos tenés de recreación, como claro, puede ser el balneario. Claro. Como también puede ser una calle que tiene un aspecto turístico en cuanto a cultural, como sí, puede ser cuando se hacen esto de las presentaciones en espacios públicos. Y por otro lado, vos tenés, ahí no está muy claro, o sea, o está puesto muy genérico, no sé bien, digamos, para qué o en qué lugares se usaría ese dinero. Pero por otro lado tenés lo que tiene que ver con el balneario, tenés como otra obra, tenés, como te decía, la calle de los niños desglosada ahí. Entonces es como 70 un mil poco, pesos de la calle de los un niños. Poco como confuso, ver, digamos. Es confuso, bueno, porque por digo, vos entonces, hablás de 1.000.000 de pesos para revalorización de la calle techada y en la gestión anterior se gastaron 750 mil pesos para el arreglo del ingreso a Capilla del Monte, que... Ah, sí. Habría que ver el gasto del vivero para recomponer las plantas que se murieron y las que se están muriendo, sí, de esta nueva. Bueno, por eso, ay, pobrecita, vamos a decir, no es cierto o no cierto. Acá estamos, claro, obviamente interpretando y diciendo lo que nos parece. Si nos parece que 1.000.000 de pesos para la revalorización de la casa techada, siendo que va directamente a un espacio, más allá de la valorización que tiene para nuestra comunidad comercial, tenemos un montón de parques y paseos, un montón, y en todo caso, además está la promesa del intendente electo de ampliar eso, por ejemplo, en la zona de las vías y demás. Sí. Entonces, si vemos ahí 210 mil pesos, si para hacer un cielo raso y pintar las columnas y arreglar las veredas y calles, que no parece ser la parte más estropeada de la techada, 1.000.000 de pesos, entonces, llevando esos valores, nos parece que, por ejemplo, Calle de los Niños, 70 mil pesos. Pero eso es opinable, Fede. Bueno. O sea, claro, porque se puede manejar con claro, obras públicas. Al estar hablando en la radio y no tener la persona al lado para leer todo, es medio difícil sacar solo interpretar algunas cosas. Y es totalmente, me parece fantástico, digo, justamente el punto de la audiencia pública, que cada uno puede llevar su opinión, si le parece que hay poco dinero para tal o cual obra o para tal o cual área. Pero es, digamos, pero... No es, lo que quiero decir es que el cuánto, digamos, se aplique y para qué es justamente lo que cada uno puede tener distintas miradas. Pero claro, pero esto no es estás... lo que estamos diciendo, Laura. No, digo, no, bueno, no comparto esto, tu expresión de solo esto o solo otro cuando estás hablando, solo estás sacando dos o tres cosas de un conjunto. Donde yo si quiero puedo entender que los paseos también son el balneario. Claro. Sí, sí, sí. Ah, bueno, mantenimiento de parques y paseos. Bueno, pero hay dinero también para el balneario. Sí, sí. ¿Me explico? Entonces, digo, me parece durante que si nombrás las obras tenés que o nombrar todas, porque es como un poco que si no te lleva a un sacar de contexto un poco complicado, sí, para explicar de eso en radio, eso, ¿no? Está en el plan de obra. Sí, sí. Dentro, sí, del presupuesto de egresos, donde no están detalladas las obras, aparecen estos gastos que son los más fuertes. Mantenimiento de parques y paseos, puedo expresarlo en términos de opinión, 210 mil pesos durante todo un año. El mantenimiento me suena a mí a la persona poco que va a regar, nada, bueno, más. Está bien. Sí, bueno, bueno, por eso suena. Claro, pero lo que nos suena es como... Y el monto, si lo dividís... Son 15 mil pesos, 17 mil pesos por eso, por mes. Si lo dividís, bueno, en 12 meses, da el sueldo de una persona por que eso vaya con el tanquecito, bueno, regando. Por eso podemos tratar de ver si esto se puede... Obviamente explicar más y sí, si se podría y modificar. Este plan de obras está dentro de la documentación que nosotros subimos. Sí, sí, sí, ya es lo un sé. Es un anexo del presupuesto. Bueno, después, pequeños detalles como publicidad y propaganda, que se usa muchas veces también con algunos excesos, sí, en algunas áreas. Por ejemplo, la Secretaría de Finanzas. Sí. Que uno me llamó la atención ese monto. Tiene 1.500.000 de pesos de publicidad y propaganda. Sería bueno explicar cuál es, porque hasta ahora no hemos tenido nunca una publicidad, tal vez tienen un plan de publicidad muy ambicioso en ese área, pero sería un poco exagerado, sobre todo, insisto, en compararlo con otra. Por ejemplo, tal vez la que más requeriría publicidad y propaganda, que es la Secretaría de Políticas Sociales, claro, que es la donde más necesitamos que se cuente, que se publiciten los programas y demás, tiene apenas 5.167 pesos. Porque se hace por Facebook. Claro, pero bueno, es muy, muy dispar una cosa con otra. Serán cosas para seguir revisando. Bueno, después hay otros temas que tienen que ver con los programas sociales y con, por ejemplo, el comedor de ancianos. Tiene muy, muy poco dinero para comida, ¿no? Para alimentos. Lo hicimos el cálculo de cuántas personas podrían comer con eso y la verdad que te da aproximadamente 24 personas, algo así. No lo tengo ahora el detalle, pero no da mucho más que eso. Y la verdad que en el clima social que vamos a estar viviendo en el 2020, a partir de diciembre, me parece que ahí debería haber, y sobre todo con una emergencia alimentaria a nivel nacional, debería haber a lo mejor una partida un poco más sí, importante. A lo mejor están especulando con los planes que salgan de la provincia y después se incorporan, supongo. Sí. Uh-huh. Estaría bueno que tuviéramos a alguien del nuevo gobierno que nos pudiera ampliar todas estas dudas, porque es muy difícil analizar en forma fría el presupuesto cuando no tenés los por qué. Sí. De cómo se realizó. Tengo un montón de mensajes, pedido de música. Está Renata ya. Claro, nos hacemos un cortecito musical. Sí. Así. Leo algunos mensajes y sin responder, pero por lo menos para que no nos vayan quedando tan pendientes. Ya está Renata acá, así que no desesperen. Hubo cambios, dice Agustín, pero todos los que hicieron la comunicación fueron pésimos. Ni uno coincide con criterios mínimos de comunicación institucional. No fue más. Indefendibles. Por ejemplo, uno de ellos se llevó el Facebook. La contraseña y hubo que hacer uno nuevo. Sí, uno el de anterior secretas. Encargado. Sí. No está funcionando el streaming. Me dice acá la señal de internet, no sé por qué. Bueno, ahora vamos a un corte. Algo se cortó acá. Está conduciendo el programa ya, es una cosa que no puede con su genio. Pero cada uno tiene su clasificación, dice Lili, respondiendo a lo que habíamos hablado antes. No sé. Si se usan las subpartidas de no personales, los no clasificados tendrían que ser menores. Claro, es lo que dijimos. Sí. Virginia dice, hay más de 33 millones de otros servicios personales no clasificados, lo que decíamos recién, sí. Además de otros gastos, bienes de capital, bienes de consumo, otros gastos de personal, otros trabajos públicos, todo eso aparece en otros, es decir, que no están descriptos específicamente. Uh-huh. El ítem otros está repartido varias veces, dice Virginia. Después, otro mensaje dice, la techada tiene privilegios, claro está. Habría que invertir en descentralizar el turismo. En Capilla mucha gente vive del turismo, no solo la veintena de comerciantes de Diagonal Buenos Aires. Hay que generar nuevos espacios. Las tres entradas de Capilla, Irigoyen, Salta, Figueroa Alcorta, dan vergüenza, decía este mensaje. Después tengo algunos más. Pero lo dejamos para el próximo bloque. Un poquitito de música, nos extendemos, nos acomodamos. Ya seguimos, calentamos el agua, por favor, ¿eh? Cambiamos la yerba que estamos. Chove chuva, chove sem parar. Chove chuva, chove sem parar. Pois eu vou fazer uma prece pra Deus Nosso Senhor, pra chuva parar de molhar o meu divino amor. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva ruim, não molhe mais o meu amor assim. Por favor, chuva ruim.